me voy yo contigo. Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje. Baila mi morena esa cumbia salvaje. Métele pa' abajo, métele pa' abajo. Más abajo dale, que nos fuimos pa' la cama. Que hace tiempo yo tengo esas ganas. Por eso yo te digo, ven bailalo. Abajo dale, que nos fuimos pa' la cama. Que hace tiempo yo tengo esas ganas.